No la busques más, por favor me calla esa historia que en vez de hacer el bien hace mal. Si tú y yo nunca fuimos lo que el mundo quiso ver, no entiendo por qué intentas hacer. Es un dulce capricho, la tristeza.